Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, un verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Mercedes Sosa con Canción con Todos nos dice que estamos en este momento aquí en este lugar del camino para que juntos transitemos una hora de palabras, música, anécdotas, costumbres y un poco más. Hoy, gracias a la tecnología que nos permite recorrer miles y miles de kilómetros de aquí y esta posibilidad que nos diste de entrar allí a tu casa o a tu lugar de trabajo aquí en Estepona, en Casares, nos pone muy pero muy contentos y nos das el pie para iniciar otro programa de La Gauchada. Esta tarde, en compañía de un amigo y compañero de camino, el señor Juan Carlos Millán. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, una tarde especial, ya la vamos a ir desgranando y compartiendo con ustedes las novedades. Les comento, para todos los que quieran ponerse en contacto con nosotros, ya le doy los teléfonos, vaya buscando un lapicito que pronto le paso los teléfonos de aquí de la radio. Estamos en la 107.2 Radio y Televisión Estepona. Acuérdense que los lunes de 18 a 19 estamos en Radio Casares. También este programa se emite en diferido por la Estación Argentina Radio Emisora Oficial de los Argentinos en España. www.estacionargentina.com. Les decía que Radio Casares está en la 91.6, los lunes de 18 a 19. Bueno, como le decía Juan Carlos, realmente hoy un programa especial porque es un programa en el cual está un poco lleno de sentimientos, ¿no? Estos días siempre nosotros contamos que la inmigración nos ha permitido conocer innumerable cantidad de gentes, ¿no? De gentes de otros países, gente también, por supuesto, compatriotas. Esto nos ha traído como si fuera las épocas donde las amistades son sanguíneas, como cuando uno tiene 15, 16, 17 años, cuando tiene ese tipo de amistades que se cree que son para toda la vida, y entonces uno va transitando, como decimos nosotros, el camino junto, y nos sirven de apoyo y para muchos momentos duros, para muchos momentos comunes, con sentimientos comunes. Y ayer, o estos días, veníamos ya como quien viene caminando un cambio. Se iba de aquí, de Estepona, un amigo de La Gauchada, un amigo nuestro, que se iba para Alemania, Adolfo Espinosa, para todos nosotros el chileno. Que ayer tomó ya rumbo a Mülheim, y desde La Gauchada no queríamos dejar pasar este hecho. Sé que él todavía está en viaje porque se fue en auto llevando sus cosas o sus afectos, ¿no? Entre otras cosas, sus perros, el Santo, ¿eh?

esta vez acompañado por Facundo Cabral, ¿no? Así es. Qué Alberto Cortés. Qué buen dúo, Alberto Cortés y Facundo Cabral. Uno se empieza a poner nostálgico con la canción, con los amigos, con... Bueno, no puede dejar de olvidarse de los Sebastián y de las Marcelas y de la gente que se ha tenido que volver. Y no me refiero al volver como una opción, sino como un último recurso, como que no me queda otra. Y fundamentalmente la gente que se vuelve, de la gente que nosotros conocemos, la mayoría se vuelve en esas condiciones, es decir, como un volver a empezar nuevamente en el lugar... En muchos casos, argentinos como conocemos nosotros, y también en este caso, ¿cierto? Es decir, gente que ha estado empujando muchísimo aquí en España y que, bueno, los motivos de falta de trabajo, falta de expectativas, los llevan a tener que emigrar, no solamente moviéndose a otras ciudades aquí dentro de España, sino, como en este caso, a Alemania. Yo siempre... recalco en el caso de mi amigo, o nuestro amigo, ¿cierto? Adolfo, con el cual hemos hecho una amistad de muchos, muchos años, realmente nos conocemos ya hace 7 años, y le agradezco todo, ¿cierto? Esta posibilidad que nos dio de entrar en su casa, de tomar su casa como propia, y esas actitudes, ¿cierto?, que hasta último momento siempre tuvimos de compartir con él, con Brita, su esposa, con su hijo. Y la verdad que, como dice la canción, ¿no?, va a quedar un espacio vacío, ¿no?, un espacio muy, pero muy importante. Desde aquí, de la gauchada, toda la fuerza como para que le vaya muy bien y en todo lo que inicie nuevamente, ¿no? Creo que seguro va a ser así. Bueno, volvemos entonces a... ¿Tiene papel y lápiz? Bueno, a ver si nos emprolijamos. Este programa se escucha todos los lunes de 18 a 19 horas por Radio Estepona. Usted puede escucharlo en directo o lo puede escuchar por internet a través de la página de Radio Estepona. También los viernes de 16 a 17 por Radio Casares. Radio Casares tiene la frecuencia 91.6. Y también a través de la web de casaresradio.com lo pueden escuchar a través de internet. Tenemos en este momento un presidente de un país vecino al nuestro, que es el señor José Mujica, uruguayo él, y como tenemos aquí en La Gauchada muchísima cantidad de amigos uruguayos, también les comentamos, ¿cierto?, lo bien conocido porque está en todos los medios, José Mujica, un presidente muy, pero muy especial, bastante austero, fundamentalmente, ¿no? Bastante austero. Y está mostrando facetas interesantes, en cuestiones políticas, una forma política, de hacer política un poco distinta a lo que dictan las normas comunes, ¿cierto? Sobre todo las normas de protocolo. Todavía no lo he visto ni cambiarse el pullover, ¿cierto? ¿Cómo le dicen aquí? El jersey. El jersey. O con una camperita, la misma que está todos los días. Realmente... Y nunca le falta el mate como buen uruguayo. Y sí, realmente, pero hay cosas interesantes que queremos rescatar como para que la gente escuche, y es fundamentalmente cosas que de cómo se ve España desde el otro lado del charco, ¿no? Fundamentalmente, José Mujica plantea que España no tiene un papel decisivo en las negociaciones entre lo que es el Mercosur, que es la unión de países de América del Sur, con la Unión Europea. Es decir que España es como que no tiene una importancia, es decir, una actitud representativa, siendo que la mayoría de los países que de los que estamos hablando son todos de habla hispana, lo cual sería mucho más fácil, ¿no? Es decir, y por supuesto es mucho más fácil también la posibilidad de realizar negocios a través de España. Y siendo que este hecho es muy importante y una alerta que él plantea, dice que hace 10 años que estamos discutiendo un acuerdo del Mercosur con la Comunidad Económica Europea. Y por eso le pide a España que tome el papel que tiene que tomar en cuanto a las decisiones para estos años que siguen, porque fundamentalmente él dice que el primer cliente hoy de los países del Mercosur es China. Exactamente. Es decir, que el país asiático tiene un peso importantísimo. ¿Por qué? Porque es quizá uno de los mayores clientes del Mercosur. No que le exporta al Mercosur, sino que importa del Mercosur materia prima, es decir, bienes de uso. Entonces, por supuesto, toma un papel protagónico China dentro de todo lo que es Sudamérica. Y esto es un poco una forma de llamar la atención, ¿no? Es decir, yo creo que le está pasando una factura como para que la gente se vaya dando cuenta de la necesidad de la política internacional de España, ¿no? Es interesante las reflexiones de Mujica. Hacemos una pequeña historia, quizás me detengo en lo anecdótico. Para el que no conoce la historia de Mujica, Mujica empieza en política como los jóvenes, como muchos de los jóvenes de Latinoamérica, buscando la utopía, y él milita en el grupo guerrillero Tupamaros, así como estuvo Montoneros en Argentina, hubo otro grupo Tupamaro en Uruguay. Él estuvo preso, estuvo algo así como 15 años preso, la mayor parte del tiempo, bueno, con los tratamientos que solían darle los militares a este tipo de presos políticos, y la mayor parte del tiempo viviendo en una celda de aislamiento, donde, según cuenta él, que un día te tocara un colchón era toda una novedad. Y de esa manera él quiere explicar su desapego a las cosas materiales, que no son más que peso para una mochila que uno debe arrastrar por la vida. Y fíjate que siendo alguien que viene de la extrema izquierda y de la izquierda combativa, él tiene ahora una actitud dialogante y tiene una actitud hacia la concordancia muy interesante. Le hicieron una nota muy muy extensa en El País ayer, de casi 4 hojas, y de todo lo que comenta, que todo vale la pena, me quedó esta frase. Escuché qué buena, Carlos. Hablando de cómo se debe trabajar en política teniendo en cuenta la oposición y las fuerzas sociales, empresariales, sindicales, él dice, y pone un buen ejemplo, dice que la política es como el billar. Importa que vos hagas la carambola o que metas la pelota en el hoyo, pero más importa es cómo dejar las bolas acomodadas para la próxima jugada. Es decir, si vos haces una medida que asusta a los empresarios, por ahí el efecto inmediato es bárbaro, pero después te vas a quedar sin el grupo de empresarios que son los que crean el trabajo, claro, pues, claro, o con los sindicatos. Vos podés tener una actitud contra los sindicatos, los dejás groggy y mucha gente te va a aplaudir, claro, pero después te va a faltar, No te favorece. Entonces me gustó mucho la imagen, ¿no? De que no es tan importante, o es tan importante la carambola, como de qué manera quedan distribuidas las bolas en la mesa de billar después del tiro. A su llegada a España, visitó Galicia, porque de allí provienen de localidad vizcaína,

Volviendo a las palabras de Mujica, también me llamó la atención lo que dijo con respecto al Papa, porque le preguntaron por qué no había estado en la Asunción, y él dijo que no le parecía que correspondiera, porque era una fiesta de los católicos, y él se considera ateo, pero que no por eso iba a dejar de visitarlo, tal es así que tuvo una entrevista que me imagino que debe haber sido muy interesante, entre dos tipos muy especiales, ¿no? Como el Papa y Mujica. Y él decía que no se podía pensar en Latinoamérica sin las dos cosas que la vertebra, que es el idioma, porque incluso el portugués hablado despacito se entiende perfecto. Muy bien. Y la Iglesia Católica. Y él creía que eran dos columnas vertebrales de Latinoamérica que no se podían soslayar si uno quiere mantenerla así, ¿no? Unida. Bueno, noticias de nuestro país también, ¿no? Sí, no me gustan los blanqueos de capitales, ¿a usted? Y a veces no es bueno, pero en todos lados sucede, ¿no? Sí, esto como decía, que el problema, le conté a un amigo que no se quería hacer la revisación de próstata. ¿Se acuerda cuando se hacía con el dedo? Sí. Porque dice que produce acostumbramiento. Y esto pasa algo parecido. Para mí los blanqueos son una manera de decir, chicos, mantenemos la puerta abierta para todo aquel que haga alguna trapisonda, en algún momento va a poder venir y arreglarlo. Que son certificados en dólares, endosables, son tecnicismos que me parece que no vienen al caso. Yo no estoy de acuerdo ni en España ni en Argentina cuando se habla de blanqueo. Creo sí en que hay que tener una hacienda en España y una Dirección General Impositiva en Argentina, profesional, autónoma, y que esté realmente dispuesta a perseguir la evasión para que no haga falta que se inventen estos recursos, porque en el fondo son recursos para recaudar dinero, pero que ni recaudan dinero y lo único que consiguen es que a la gente le quede esa sensación de impunidad del que el que la escondió ahora va y por dos mangos la blanquea. Pero hay un hecho que los políticos en eso no se diferencian en ninguno de los países, ¿no? Cuando empiezan las investigaciones, aparecen automáticamente, como en forma refleja, las leyes para el blanqueo, de una u otra manera. En nuestro país está sucediendo eso, se está empezando a hacer investigar en los grupos de poder, y por lógica entonces te aparecen los blanqueos como para tratar de que la gente no vaya presa, ¿vio? Sí, no me gusta, no me gusta. Pero bueno, esperemos que sea para que por lo menos lo que se recaude sea bien utilizado, ¿no? Hay argentinos que andan aquí por Europa, argentinos que muchos de ellos artistas, músicos, cantantes. Y hay muchos que son amigos de la gauchada, como en el caso de Juan Iñaki. Juan Iñaki es un músico argentino que personalmente es una de las músicas jóvenes en Argentina, que representa parte de nuestro folclore. Y hay una zambita de él que me encanta que puedan escuchar. Si mi negra me abandona, lloraré toda la vida. Dice que no me perdona la resentida, la resentida. Dice que no me perdona la resentida, la resentida. Lloraré mi triste suerte si tu cariño me olvida. Yo nací para quererte toda la vida, toda la vida. De llorar, busca en mi pecho la calma, dueña de mi alma, dueña de mi alma. Busca en mi pecho la calma, dueña de mi alma y mi corazón. Por eso está resentida. No le hagas caso a la gente, mujer querida, mujer querida. No le hagas caso a la gente, mujer querida, mujer querida. Te han dicho que no te quiero, por eso estás resentida. Si por tu amor yo me muero, toda la vida, toda la vida. Dueña de mi alma, busqué en mi pecho la calma. Y así Juan Iñaki nos cantaba esta samba, La Resentida. Estos de últimos días, una de las cosas que nos llamó un poco, no tan poca la atención, fue de la manera que todos los medios, la televisión, la radio, pero sobre todo la televisión, tomaron una cantidad de tiempo para dedicarse para hablar de Juan Manuel Sánchez Gordillo o hablar de Marina Leda, de una manera bastante despectiva y sobre todo buscando algunos comentarios de gente que, o que opina en contra, o gente que supongamos que de alguna manera se ha visto afectada por algunas determinaciones que ha tomado la gente de, que dirige los sindicatos agropecuarios, cosas que son bastante llamativas, y el grueso de la gente empieza a tomar de los medios opinión que parten de muchos tertulianos o de gente que obsecuentes de turno, ¿cierto? Porque tampoco están identificados con ningún tipo de poder, sino nada más con el que esté arriba en ese momento, y tomando fundamentalmente, riéndose en muchos casos de la forma, ¿cierto? O riéndose de cuestiones, no ya de cuestiones profundas, cuestiones políticas o decisiones políticas o cuestiones, sino de la forma, que porque es barbado o porque usa, está siempre de camisa o porque usa un tal o cual ropa, ¿no? Entonces realmente nos lleva un poco a nosotros a esa, a ver que la política tiene que ser de saco y corbata, parece, ¿no? Creo que cuando no hay argumentos para discutir ideas, entonces se discute el peinado, la barba, la ropa. Yo particularmente no soy un absolutamente fanático de lo que ocurre en Marina Leda. Tengo mis prevenciones, me interesa el tema, trato de averiguar, pero no me parece que la chanza barata y fácil sea la manera en la que nosotros, a esta altura de la civilización, podamos dirimir las cuestiones de fondo, ¿no? Claro, fundamentalmente hay algunos tertulianos en muchas de las cadenas nacionales, ¿no? Es decir, de las cadenas más importantes, que uno sabe que no tienen ningún tipo de preparación en cuestiones de política, ni en muchos casos no tienen preparación en otras cosas tampoco, pero fundamentalmente en este caso, en el caso de analizar cuestiones políticas, y sin embargo, ¿cierto?, toman a la chacota cuestiones, ¿cierto?, realmente que son muy, muy importantes. En vez de, bueno, es lo que dice acá Juan Carlos, ¿cierto?, de tratar de averiguar, de realmente saber si cuáles son las cosas que realmente ha hecho, ¿no? Habría que hacerle un test a los tertulianos, y me incluyo, ¿eh? Yo alguna vez me ha tocado ser, y lo hago con mucha satisfacción, pero creo que uno debería tener la posibilidad de saber decir, no sé, de esto no opino porque no sé. Claro, eso sería espectacular. Sería espectacular. A ver si alguien alguna vez se anima y lo dice. Sería revolucionario. La tecnología nos da esa posibilidad hoy, ¿cierto? Así como tenemos la suerte, ¿cierto?, de que en este momento recibimos mucha, mucha cantidad de comentarios de amigos, gente que nos avisa que nos están escuchando, y por ahí hay casos de conocidos como Gonzalo, que le mandamos de aquí un saludo enorme, y Javier Nieto también desde Mendoza, que también nos está escuchando. Hay muchísima gente que están allí, que sabemos que, y que nos da estas posibilidad, ¿cierto?, de llegar. También así recibimos mensajes de amigos, como en el caso de Hernán Cassiari. De vez en cuando Hernán Cassiari llama desde donde esté y nos deja un texto en nuestra casilla de mensajes. Hoy es De Vez en Cuando. Mensaje de voz, Hernán Cassiari. La primera vez que pensé en el futuro fue una tarde de invierno del año 78 en la platea de la cancha de River. Paolo Rossi acababa de meterle un gol a Austria. Era la primera vez que yo estaba en un mundial. Me resultó conmovedora esa fiesta de los ojos, todos aquellos gritos y colores. Y le pregunté a mi papá cada cuánto tiempo habría mundiales en la vida. Me dijo que cada 4 años. Entonces descubrí que durante el siguiente mundial, el del año 82, yo ya tendría 11 años. Voy a ser grande, me dije desde la pequeña altura de mis 7. La segunda escena transcurre en la cocina de mi casa, un mediodía de junio de 1982, partido inaugural del Mundial de España. Otra vez le pregunto a mi papá, ¿cuándo será el próximo Mundial? En el 86, me dice, un rato antes de que Bélgica nos mete ese gol injusto en Orsay clarísimo. Saco la cuenta con los dedos y descubro que para entonces tendré 15 años. ¡Mierda!, pienso. Esta vez sí voy a ser grande. En esas temporadas de mis 11 años, la frontera entre chico y grande eran los 14. Desde entonces empecé a medir el tiempo por mundiales. Cuando llegó México 86, yo ya tenía 15 y me di cuenta de que, a pesar de mis predicciones infantiles, todavía no era grande. Así que mientras Maradona hacía magia, yo volví a sacar la cuenta. En el año 90, cuando empieza el Mundial de Italia, me dije, ahora sí, convencidísimo, me lo dije, voy a tener 20, entonces sí voy a ser grande. Pero en 1990 tampoco me sentí grande, aunque descubrí a cambio que los años en que no hay mundial son años tontos, años largos y vegetativos, y que los Juegos Olímpicos son una especie de despertador que te avisa que estás por la mitad de ese coma alcohólico. En el 94 fue el Mundial de Estados Unidos y creo que aún seguía siendo un adolescente a destiempo. El asunto es que por alguna causa ser grande siempre fue una especie de horizonte que se movía conforme yo avanzaba, una línea divisoria de la vida que siempre estaba a 4 años de distancia. En Francia 98 ya había dejado de ser un adolescente y me había convertido como por arte de magia en un vagabundo con mochila y barba que vagaba por las provincias del norte. Pero siempre tuve muy claro que era un vagabundo chico, no un vagabundo grande. La última vez que me pregunté cuándo voy a ser grande fue el día que descalificaron a Argentina en Japón 2002. Y otra vez creí que en Alemania 2006 por fin empezaría a ser un señor hecho y derecho, y después lo creí en Sudáfrica. Y eso que entonces yo tenía 40 años. A los ojos del chico mercedino que miraba el Mundial de España, 40 años es la vejez. Sin embargo, no me siento grande. La diferencia esta vez es que durante uno de los años tontos sin Mundial, entre Japón y Alemania, tuve una hija. Ese dato supongo puede ser decisivo para cruzar la frontera. La última vez que pensé en Brasil 2014, ya no lo hice pensando en mi edad. En el Mundial de Brasil vas a tener 10 años, le dije ayer a mi hija, conmovido. Vas a ser grande. End of messages. Please leave your message. Si usted alguna vez pasa por ahí, por la calle Terrazas, y le hablan de la Plaza del Huevo, le cuento que la Plaza del Huevo no existe. Esa plaza se llama María Zambrano. Y dijo algo, entre muchas otras cosas, como esto. Creo que el exilio es una dimensión de la vida humana, pero al decirlo me quemo los labios porque yo querría que no volviese a ver nunca más exiliados. ¿O no será casual que se llama la Plaza del Huevo? Claro, es decir, porque es importante recalcar, hablábamos recién con Juan Carlos esto, ¿cierto? Que del exilio, muchas veces el exilio depara irse del país. Y no es, muchas veces no es necesario. Hay gente que vive exiliada dentro del mismo país, ¿cierto? Y esas son las cosas que a veces es importante saber, ¿no? Para eso es importante la posibilidad de tener una memoria histórica, es la posibilidad de todos esos hechos acaecidos en la historia puedan ser juzgados por más que haya pasado un tiempo. Realmente se pueda reflotar todo ese tema. Hay cosas que son importantes, y yo creo que es un poco lo que decía María Zambrano, ¿no? Es decir, que el exilio muchas veces está dado en un montón de cosas que pasan y vos estás en el mismo lugar, ¿no? Vos sabés que los griegos, que son los inventores de muchas cosas buenas, fueron los inventores del exilio. Y en el código penal de los griegos, por encima de la pena de muerte, venía el exilio. Era era la pena más grave. Sí, hay cosas que no, que es cierto. Bueno, un poco esto es, son esas cosas que hablaba recién de las palabras, ¿no? Que recién leíamos de Mujica. La gente va perdiendo el sentido y el valor de las palabras, ¿no? Es decir, decir exilio hoy es como que no es una palabra como que diga, o decir traición. Y por son ahí, duras, ¿eh? Y son duras. Es terrible, es decir, son cosas que la gente por ahí va perdiendo ese sentido del valor que tiene las palabras, y por supuesto ni hablar de lo que significa, ¿no? Estos días que hoy charlábamos al principio sobre el tema de los amigos que se van y nos hizo, hace un tiempo ya uno está viviendo épocas así con de muchos sentimientos encontrados, y Brita Denhaus es la esposa de Adolfo Espinosa, ella es alemana y le gusta, pero le encanta Soledad Pastorutti. Soledad Pastorutti es una... Nunca me hubiera imaginado, sí, ¿no? No, una, es que una alemana. Es, claro, es una que cosa... Pero doy fe que es fanática. Soledad Pastorutti es una cantante argentina, muy joven. Folclórica, ¿no? Folclórica, sí. Que ha hecho un desarrollo artístico muy, pero muy importante, ¿no? Pero es así, mueve cantidad de gente. Bueno, y a ella le encanta Soledad Pastorutti, y aquí en La Gauchada no podía no estar presente. Lo bendiga, lo tenga en la gloria. El señor Saúl Ruiz me pone una musiquita cada vez que pone esas cosas ahí de del chango espacio, me mata. Muchas gracias, Saúl. Y escuchábamos de cantada, ¿cierto?, por Soledad Pastorutti, una chacarera que es Adonata, una canción que se hizo para Don Atahualpa Yupanqui. Estábamos reflexionando aquí con Juan Carlos sobre los amigos que se van, ¿no? Y charlábamos algunas cuestiones muy, pero muy profundas y dolorosas, ¿cierto? Que son cuando uno se va y tiene que deshacerse de todas las cosas que ha juntado, de la manera que sea, comprada, con mucho esfuerzo y todo, porque lo que se puede llevar es ni la décima parte de lo que tiene. Y nuestro amigo Adolfo tuvo la suerte de poderse llevar algunas de las cosas más valiosas. Yo tengo el ejemplo cercano y que nunca voy a tratar de reconocerle el valor que tuvo para ella dejar los 4 perros que tenía en Argentina. Solamente aquel que tiene y quiere a los animales sabe lo que significa. Porque a veces te duele desprenderte de cosas materiales, porque implican sentimientos, recuerdos, te hacen acordar de fulano, de un tiempo, de un lugar, pero tener que desprenderte de los animales, realmente esas cosas se hacen solamente por amor. Claro, es decir, fundamentalmente, es decir, uno cuando saltó el charco, fundamentalmente dejó cosas, pero bueno, algunas de ellas, ¿cierto?, las deja con, como en el caso nuestro, que dejamos perros también, pero en nuestra casa, ¿no? Es decir, con familiares, ¿sí? Pero cuando uno se desprende de todo porque se tiene que ir y no hay tutía, ¿viste? Es decir, que lamentablemente se vive un proceso que realmente es duro. Y yo pienso que es como que hay que vivir una experiencia así como para poder de alguna manera sacar conclusiones de esto, ¿no? ¿Qué fue lo que más te dolió no poderte traer? Es que el tema es que en el caso nuestro es distinto, porque nuestra casa sigue estando allá. Claro, las cosas siguen sí, estando. Sí, ese es el... Eso es el, por supuesto que ya hay muchas cosas que ya no son lo mismo, o muchas cosas por ahí se van cambiando, pero normalmente es distinto a la persona que realmente, como quien dice, quemé las velas. Es decir, que cuando uno se desprende de todo y sabe que no hay retorno, ¿no? Es decir, para ese tipo de cosas. Y aparte, cuando todo ese bagaje de cosas ha significado mucho tiempo, mucho juntar cosas que uno va de alguna manera atesorando y porque las utiliza o porque les tiene estima, porque uno es así, ¿cierto? Uno hay cosas materiales que por ahí, ¿cierto?, las tiene más allá de lo que significa el valor pecuniario que pueda tener. Y sí, por supuesto, estas son las cosas que te hacen dar cuenta de que lo material no tiene mucha significancia en la vida de las personas, ¿cierto? Lo más fuerte, lo más importante siempre sigue siendo los afectos. Sí, pero yo dejé mi tren eléctrico allá. Sí, bueno, pero eso puedes volver algún día. No, ya me lo privatizó Menem, ya no. Bueno, y así que este fue un programa así con mucho sentido, sobre todo porque La Gauchada ha participado mucho con nuestro amigo, ¿cierto? Y entonces, de alguna manera, ¿cierto?, hemos estado hoy charlando sobre este tema. Teniéndolo presente, que es como uno debe tener siempre a los amigos, ¿no? Siempre, aunque sea imaginariamente, sentado al lado de uno. Y después, a veces, yo cuando hablamos de la crisis aquí en España, son estas cuestiones que nos ha traído, ¿cierto? Algo que no estaba en los planes, ¿cierto? Es decir, que la gente se tuviera que ir, que la gente abandonara, ¿cierto?, el entorno de uno, ¿no? Uno se vuelve bastante egoísta en esto. Les gustaría que todo siguiera como estaba, ¿ves? Eso es lo que nos pasa. En este caso, sabemos que, bueno, algún día el camino nos vuelve a juntar, aunque sea para trasnochar como lo hacíamos, filosofando. Estamos llegando ya al final de La Gauchada y, bueno, decirles a todos que ha sido un gusto saber que ustedes estaban allí. Igualmente, contamos con ustedes para la próxima semana. Un abrazo.